bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, encajen sus colmillos en el ombligo de la semana que nos encargamos de resucitar con nuestro tratamiento de defibrilación, ahora con un funk de muy alto octanaje. Desde esta bucanera embarcación, Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones, sedición 393, con diáspora, el funk arde otra vez. Tenemos la oportunidad de conversar en entrevista con Jonathan y Kimo de la fantástica banda Diáspora de Alemania sobre su sabroso álbum Ping Pong Power Play, tema por tema, para que te hagas rico con la producción independiente del Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, sedición 393, con Diáspora, el funk arde otra vez, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bienvenidos Kimo y Jonathan de la banda Diáspora a Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Gracias. Por la invitación, Juan. Hola a todos. Y bueno, pues ahorita yo les quiero agradecer la oportunidad de platicar con ustedes sobre esta genial banda llamada Diáspora, que tiene sede en Hamburgo, ¿verdad? Sí. Hamburgo, ahí se forman, ahí se conocen. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuándo empezó esta aventura se ha llamado Diáspora con ustedes? Ese empezó hace muchos años. Kimo estaba pensando hoy que casi son 20 años el próximo año. Sí, casi. Creo que en 2002. Mira nada más, o sea que ya están a punto de celebrar dos décadas juntos. Sí. Ya somos güey. Increíble, ¿no? ¿Ya son qué? Ya somos viejos. Viejos. No, bueno, aquí en México tenemos un dicho, ¿eh? Viejos los cerros y reverdecen. Ok. Así que, pues, esperemos que haya Diáspora para muchos años más. Y comienza entonces en 2002, ¿verdad? Diáspora. ¿Se conocen dónde? ¿Cómo se dio esto? Son 9 integrantes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Genial. Y se unen, se conocen en la escuela, en lugares de música. Bueno, creo que en 2004 fue la encontrada de Hans Christian Stefan, la trompetista, en la universidad de jazz. Y en 2008 me preguntó si yo quiero tocar por un concierto con Diáspora. Ajá. Y bueno, fue la primera vez. Sí, son casi 10, no, 13 años, ¿no? Ajá, sí. Con ellos. Sí. Y era así, como eran amigos, como Hans, el trompetista, ahí estaba Thomas, que es el percusionista, había Chris, que es toca el teclado, y ellos empezaron toda esa banda, así como, eran todos amigos de la escuela, ¿sabes? Como, sí, como la banda en la escuela, y después... Sí, como empezaron esa banda, y poco a poco, sí, entró Kimo, entró Lucas, el baterista más tarde, y yo mucho más después, como yo toco como 10 años ahí, y después vino Axel, el cantante. Ah, exacto, porque ahí también les quería preguntar, en un inicio la banda era más, bueno, generalmente no instrumental, la música que hacían, y llega un punto en el que empiezan a pues incluir este uso de vocalistas y ya hubo ahí como que un clic y sí se quedaron, ¿no? Con voces. Sí, siempre teníamos como invitados, como teníamos muchos toques con Ray Darwin, es como un cantante, viene más de reggae, pero también a le encanta como el funk, entonces hicimos cosas con él, con diferentes cantantes, pero con Axel ya como hemos llegado, ¿cierto? Como ya nos quedamos con Axel, porque sí, con Axel es como, funciona bien, ¿sí? Como tenemos esa, el espíritu. Se dio esa conexión, ¿verdad? Con Axel. Fenomenal. Pues ahora vámonos a, si les parece, a checar track por track esta genial producción que acaban de emitir apenas el año pasado, que se llama Ping Pong Power Play. Es del 2020, ¿verdad? Y este álbum, pues ya les tocó en tiempos de la peste, de la pandemia. Y me imagino, pues, que han habido muy pocas, si es que nulas, ocasiones de tocar en vivo, ¿verdad? Exactamente. Sí, vamos a tocar el primer concierto, ¿cómo se dice? El lanzamiento del disco es ese año en el verano. Bien. Tenemos una fecha. Una fecha es una fecha ya, ¿no? Sí, como que... Entonces, este álbum inicia con dos tracks que considero pues así muy, muy energéticos, como son Play the Ball y Olympians, ¿verdad? ¿Qué nos cuentan de Play the Ball, por ejemplo? ¿Qué espíritu tiene esa canción? ¿De dónde lo sacaron? ¿Y por qué le llaman Play the Ball? Play the Ball, tocar la pelota. Ajá. Es, bueno, simplemente sobrevivir, porque es el juego de la vida. Claro. Significa play the ball, porque hay ocasiones muy, muy duros y otras ocasiones muy felices y tienes que, bueno, quedar en el juego. Continuar, ¿no? Sí, continuar, siempre. Exacto, play the ball, continuar con este juego en el que estamos inmersos todos entonces, ¿no? Y por otro lado tenemos a Olympians. ¿Ahí qué nos pueden contar sobre ese tema? ¿Yuni? sí, como muchas de esas canciones son como en este estilo de afro, ¿cierto? Entonces va mucha, mucha influencia de África, como esos ritmos, sobre todo de batería, las percusiones y el groove de la guitarra. Más importante ahí, ¿no? Es lo que resalta entonces. ¿Qué les parece si vamos a escucharlos en este momento? Vamos a escuchar los temas Play the Ball y Olympians de la genial banda Diáspora desde su álbum Ping Pong Power Play acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratonas y Piratones en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. No war. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. The Olympic Game. What a glorious day. up. What? The Olympic flame burns on top. Come on. The game is going on. The flame is hot. Now catch and play the ball and be on top. The game is going on. Bien, estamos de vuelta aquí con Kimo y Jonathan de la banda Diáspora desde Hamburgo, aunque por el momento Jonathan anda de, como decimos aquí en México, de pata de chucho, anda viajando en Colombia, ¿no? es una expresión por acá. Y Kimo desde Hamburgo, ¿verdad? Sí. Bien, pues maravillas que se pueden dar por el momento, y muchas gracias por atender a nuestro llamado de conversar sobre su genial álbum. Acabamos de escuchar Play the Ball y Olympians, y nos enfilamos ahora a otros dos temas que yo siento ya no tan energéticos, si bien mantienen la energía del funk, tienen un matiz un poquito más íntimo, ¿no? Este tema Ready to Go. Ahí, ¿qué nos cuentan de esa canción? Sí, está más relajado. Bueno, en el disco anterior hicimos más así como funk de las 70s, digamos. Ajá. Y ya con ese álbum es un poquito más ese estilo de afro, ¿cierto? Que ajá, puede ser a veces sí más relajado, más en ese estilo que es mucho en un mood, ¿sí? En esos moods muy particulares, ¿cierto? Y todo ese álbum, pues normalmente como lo hacemos es nos encontramos como dos semanas, uh-huh, como ya tenemos como las ideas para las canciones y nos encontramos para grabar el álbum. Entonces tenemos como, no sé, como dos semanas, nosotros nueve, en un lugar, ¿sí? Como nadie puede salir, estamos allí dos semanas y lo hacemos dos semanas, puro esa música, ¿cierto? Pero ese disco era un poquito diferente porque era más en estaciones, entonces como no había tanto tiempo para hacerlo y todo eso, entonces fue más como un trabajo de parte rítmico, como batería, guitarra, eso, un parte, y después hemos grabado los vientos, entonces era un poquito diferente el proceso por, no sé, vidas, razones de la vida, ¿no? Como a veces no hay tiempo, claro. Sí, como, no sé, nació un bebé, había trabajo, tal. Y sí, entonces era un poco diferente ese disco. Sucede que la vida sucede, ¿no? Bien, y de ahí brincan al tema que le da el nombre al álbum, Ping Pong Power Play, que intuyo está como que jugando también con esta idea de continuar, ¿no? De continuar el juego, la vida. ¿Qué nos cuentan sobre Ping Pong Power Play? ¿Qué más? Bueno, el proceso de ese disco, Johnny dijo que fue diferente y bueno, fue un día por nosotros los vientos para grabar las 11 canciones. Y fue un día muy especial porque no, normalmente no podemos hacerlo, necesitamos más tiempo, pero bueno, teníamos la idea y las notas y las ¿cómo se dice? Los arreglos. Sí, arrangements. Correct. Y bueno, Ping Pong Power Play, como dije, es como un es el juego de la vida y es power, si quieres sobrevivir necesitas ¿cómo es en español? Power. Poder. Poder. Sí. Intensidad, esa garra, ¿no? Que para continuar las algo que le llamamos ganas aquí, ¿no? Esas sí. Querer seguir. Ganas para hacerlo, sí. Exacto. Muy bien, los temas Ready to Go y Ping Pong Power Play son los que vamos a escuchar justo a continuación. Y seguimos platicando aquí bien a gusto con Kimo y Jonathan de la banda Diáspora, acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratonas y Piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM.

Estamos de vuelta con Kimo y Jonathan de la banda Diáspora. Aquí por Eclecto Metal Paranoia para piratones y piratones. Acabamos de escuchar los temas Ready to Go y Ping Pong Power Play. Geniales, por cierto, felicidades. Y nos enfilamos a los siguientes, que vendría siendo You Shut Me Down. Y aquí yo creo que hicieron ustedes como una transición, así un algo mucho más íntimo y más pues tranquilo, ¿no? Alejándose un poquito de esta super energía que traen con el funk que a ustedes se le da, pero muy bien. ¿Qué nos cuentan de You Shut Me Down? Bueno, tienen que imaginarse dónde lo grabamos, ¿cierto? En ese caso, ese disco casi todo hemos grabado en el estudio de nuestro baterista. Entonces, ajá, ese es como un... Sí, un estudio pequeño allí, son dos habitaciones, como se entra y ahí está como la consola y el sofá y todo. Y bueno, eso es como un poquito como una casa, ¿cierto? Entonces tienen que imaginarse ahí en la noche, como con una cervecita, todo tranquilo, relajado, todos allí. Y allí va esa emoción, ¿cierto? Como todo tranquilo en la noche, ahí en el estudio, y ahí pasan las cosas, ¿no? Como relax. Ahí, exacto, y ahí salió esa canción, que es como de ese mood, de esa emoción. Que igual y tenían que agarrar aire, ¿no? Porque sí, son una máquina que va a toda velocidad. Fue así como, espérense tantito, ¿no? Vamos a relajarnos un poco. Bien, You Shut Me Down, seguida de algo que también es tranquilo, pero ya recobra un poco más la energía, que se llama Royals. Royals, ¿qué historia hay detrás de esta canción? Royals fue la primera canción que escribimos por ese álbum. Y había algunos conciertos en el año 2019 en donde tocamos esa canción, y tiene la melodía es como heroica, ¿no? Ajá. Es como una fanfare. Y por eso Royals, porque es como una así lo sintieron, ¿no? Así sintieron como que era un tipo de fanfarria, ¿no? Sí, sí, fanfarria, sí, sí, es como una fanfarria por los royals, por los... La realeza, los nobles. Sí, sí. Exacto. Pero hay... everybody puede sentir como un royal, ¿no? Exacto, sí, esa idea era la que están empujando, ¿no? Que todos nos podemos sentir en algún momento, ¿no? Como realeza. Sí. Exacto, muy bien. Perfecto, ¿qué les parece si los vamos a escuchar? You Shut Me Down y Royals, de este fenomenal álbum llamado Ping Pong Power Play, para continuar con mucho poder, ¿no? En la vida. De la banda Diáspora, aquí con Kimo y Jonathan en Eclecto Merlan Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you.

Estamos de vuelta con Kimo y Jonathan de la banda Diáspora, aquí en Eclecto Metal Paranoias, para piratonas y piratones, escuchando esta delicia de álbum que se llama Ping Pong Power Play, que la banda alemana con sede en Hamburgo, Diáspora, nos regaló al resto del mundo el año pasado. Pues aquí estamos hablando un poquito sobre los temas que forman este álbum. Y continuamos ahora con Bone, que es ahora sí un poco más funky. Y quiero rescatar esa idea que pues todos tenemos al escuchar, quienes escuchamos Diáspora, que se siente mucho la vibra así de clásica, ¿no? Se te entera así, pero con brochazos de novedad, ¿no? Este tema Bone, ¿qué nos pueden platicar sobre él? Sí, esa ya es como super funky otra vez, ¿no? Sí. Ese es como nuestros, ¿cómo se dice? Like the roots, las raíces. Raíces, exacto. Raíces, ¿cierto? Como ese es como de allí venimos, ¿cierto? Como del funk de 70s, entonces ahí está esa mezclado. Y bueno, como ya te conté, ese disco era un poco diferente, porque normalmente como escribimos todos juntos, ¿sí? Estamos todos juntos en una habitación, ahí ensayando, jugando con las ideas, y ese disco era un poco diferente, porque primero como habían las canciones de parte rítmico con la batería, la guitarra, el teclado. Y bueno, con el cantante, con Axel, ya como con sus ideas, pero por ejemplo los vientos escribimos después, que es un cambio grande, ¿no? Como que, y no estábamos seguros si va a funcionar, la verdad, porque estamos acostumbrados que estamos... Cruzaron los dedos. Sí, sí, sí. Y allí fue como, estábamos los tres, los vientos, ahí en el estudio, y hemos escribido algunas partes y todo eso, pero teníamos muy poco tiempo para grabar los vientos, para unificar todo, escoger cuáles ideas vamos a grabar, cuáles no van. Entonces eran momentos intensos, y eran como algunos días ahí en el estudio probando intenso como qué funciona y qué no. Y salió bastante chévere, como... Y así funciona nuestra banda también, ¿no? Como que puede ser que no tocamos algunas semanas, pero cuando nos reunimos, fluye. Como, ¿sí? ¿Puedo decir algo? Claro, es que el texto de Bone, The Broke Marauder, es, bueno, es una historia de una persona... Sin dinero, ¿no? Esa es una situación muy duro. Bueno, como todavía probar a sobrevivir y bueno, es the downside of life, ¿no? Ajá, el lado difícil de la vida, sí, podría ser. Sí. Eso es significa es esa canción, ¿no? Bueno, Marauder no tiene dinero, no tiene ropa. En el bajo de la sociedad, ¿no? En el fondo. Exacto. Y todavía está peleando por, ¿sí? Seguir en el juego. Por seguir en el juego, ¿no? Por seguir playing, sí, the ball. Sí, exacto. Sí. Muy bien, ¿no? Genial. Y es algo que, pues, tristemente se puede relacionar con muchas, si no es que la mayoría de la gente en el mundo, ¿no? Es una triste realidad, exactamente. Broke, The Broke Marauder. Y después sigue Hit Me, que no les estoy diciendo que lo hagan, pero... pero se llama así la canción, ¿verdad? Hit Me. Ahí, ¿qué nos cuentan, Jonathan? Kimo. Sí, Hit Me, ¿no? Es como James Brown, ¿no? Como, Hit Me. Eso. Yeah. Otra vez como sí, super funky, como Ah, que déjenme usar una frase muy mexicana. Yo creo que ahí están en su mero mole. ¿Saben qué es el mole, verdad? No tengo ni idea. Una comida muy mexicana. Mole. Sí, muy. Yeah. Su mero mole es lo suyo, ¿no? Es el mero mole de diáspora este tipo de canción, ¿verdad? Sí, y total. Y ese es un buen ejemplo cómo funciona Kimo, por ejemplo, porque ahí está un solo de saxofón y tienen que imaginarse como Kimo ahí en el estudio, como un paquete de energía increíble. Ese man explora. En eso. Se está saltando ahí con la cabeza roja y está matando al saxofón. Y. Sí. Genial. Ah, pues te pones rojo, Kimo. ¿Eh? Sí. Chócala. High five. No, Kimo. Nada más en los conciertos en vivo, ese man es un loco. Eso, nada más que yo sí, 24-7 nomás. Genial, Kimo, con Bone y Hit Me, Bone the Broke Marauder. Y Hit Me son los temas que vamos a escuchar justo a continuación del álbum Penguin Power Play de la banda Diáspora. Y seguimos platicando aquí con Kimo y Jonathan, acá por Eclecto Middleland, paranoias para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh, follow me, let go. Sound like a song. Hold it on the pressure.

Estamos de vuelta con Kimo y Jonathan de la banda Diáspora, quienes acaban de platicarnos un poquito sobre los temas Bone y Hit Me del álbum Ping Pong Power Play de Diáspora. Y pues continuamos ahora con el cierre de este genial trabajo que han logrado y lanzaron el año pasado, que son los temas Hanging On y The Bachelor, ¿right? Entonces, con Hanging On, ¿qué nos quieren decir más bien, ¿no? Yo quiero decir una historia pequeña. Adelante, de Pokémon. Hanging On. Es que ese otro tipo, Yuni, ¿ese otro es tipo? Genial, porque Yuni. Ah, ¿qué toca Yuni? Yuni es genial porque hay un solo de Yuni y con su saxo barítono. Okay. Y es one take. ¿En serio? ¿A la primera? Sí, one take. Órale. Solo un take. Ajá, una sola toma. Sí. Ya, con eso. Con eso dices todo. Sí. I video proof. Ah, llegó un notario y lo certificó y tal. No, genial. No, pues es que ya con esas tablas que traen ustedes desde tantos años tocando, son cosas que pueden lograr, ¿no? Como la que acabas de mencionar, Kimo. En una sola toma se aventó esa participación en el tema Hanging On, ¿verdad? Sí, es un poquito también como el espíritu de esa banda, pero creo que de ese tipo de música en general, ¿no? Porque esa música no se produce así, ¿no? No es como, listo. Claro, claro. La batería, ponemos efectos, después ponemos el bajo, después el teclado. No, así no funciona. Todos están allí en el momento grabando juntos. Exacto. Por eso como... Ahí se da la química, ¿no? Ahí se da esa química. Y ahí... Así también funcionó ese solo, la improvisación, porque tú estás allí en ese momento, en ese lugar, y sale en ese momento este solo. Eso no va a funcionar si lo grabo como acá en mi casa solo. No, exacto. Funciona. Yo pienso que ahí en esos tipos de momentos la música es quien hace uso de una persona, ¿no? O sea, la música como que posee al que está tocando, a la que está tocando, ¿no? Ese es cuando se dan ese tipo de genialidades. Y finalmente, The Bachelor. Ahí que hay con... ¿alguien se les casó? ¿Estaban por celebrar alguna fiesta con The Bachelor? No, la... Bueno, hay un poquito autobiografía, partes de autobiografía de Axel en los textos. Ah, y Hanging On fue una canción antes de la rompia de la relación. Uh-huh. Y bueno, y Bachelor significa que es el single. Ah, entonces está celebrando que no que estás solo. Sí. Ah, mira qué caray. Pues a celebrar algo y viene a cerrar el círculo, ¿no? De la idea del juego, ¿no? De seguir, de continuar, ¿no? Vámonos. Y en este caso, pues, como Bachelor. Genial. Kimo, Jonathan, algunas palabras que quisieran dedicarle a la audiencia que los está escuchando en este momento aquí en este pedazo de desierto en Hermosillo, Sonora. Estamos al norte de México. Pues sí, Juan. Pues primero, muchas gracias por la entrevista. Pues somos una banda alemán. Pues para nosotros es muy especial que hay gente en México que nos escuchan, están escuchando nuestra música, ¿cierto? Entonces estamos súper felices y pues increíble que están escuchando nuestra música allí. Y pues ojalá algún día podamos tocar un concierto allí. ¡Sí! Sería el sueño. Uy, sí. Sería muy buena fiesta. Bueno, pues ya ustedes traen la fiesta encima. Se traerían la fiesta para acá. No, sería un lujo. Y pues yo agradecerles a ustedes también el tomarse este tiempito para conversar con nosotros. Kimo, ¿algunas palabras para la gente? Sí, vamos a disfrutar la vida y muchos saludos desde Hamburgo a México. Me gusta mucho México. ¿Cómo se dice? Yo quiero venir otra vez y vamos a fiestar nosotros juntos. Hey, a chocar los tarros. muy bien, chicos. Kimo y Jonathan de la banda Diáspora, saxofón, Kimo, ¿verdad? Y sí. Jonathan, saxofón barítono. Fenomenal, fenomenal su sonido y muchísimas gracias por estar haciendo lo que están haciendo y síguenlo haciendo muy bien. Pues nos vamos a escuchar, si les parece, los últimos temas que son Hanging On y The Bachelor, que contienen ahí hasta un poquito de la vida de, como dicen, ¿no? De Axel, el vocalista, ¿verdad? Perfecto, pues vámonos a escuchar a Diáspora con estos dos temas que cierran el álbum de 2020, Ping Pong Power Play, acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratonas y Piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Just between us, all the dreams we shared for so long. I don't really need to know, it's all lost before we fall. Is there nothing left to keep up for sure? I don't really need to know, is it just a picture? And has it really become that old? I don't really need to know the feeling left inside you, enough to carry on. Those days I woke beside you, the light I lost myself right inside. And there was no other need burning than to hold you close at all times. The way to show ourselves what to live for, secrets known just by me and you. And then life has cured your fever, it seems gone. And I don't know what to do. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. I could and stand away. Having a roof, I don't know what at least has led it to the peak. Stuck inside, living the grief. So I ended up packing my things, like my bags and my jacket with the big, big pockets, as if they're only pebbles packed. The package so heavy, ready for heart attack. Game, not to remain, not to repay, free myself and get away. Balls and blitz, simple phrase, so I don't know what at least has made it burst. Maybe my always empty purse. Climax time, reunite, sometimes fight. Bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias.